acá estamos escuchando la cortina que nos dice que ella está aquí, la señorita Mechi Zuluaga. ¿Cómo le va? ¿Señorita? ¿Señora? Ah, como quieran. Legalmente, yo quiero ser correcta, legalmente. Legalmente, sí. Volví a ser señorita, se dice. Cuando uno se separa, ¿qué hace? Cuando se divorcia, legalmente, si se divorcia, sí. No sé, separada hace 20 años, más o menos. Ah, ¿tiene los papeles? Entonces no, señora. No me venga acá a querer generar contravenciones, por favor, le pido. Depende, para desarrollo social y para distintas cosas de la FIP, separada ya te consideran que no estás... Separada. Bueno. Porque hay una cuestión, a ver, de papeles, de dinero, o sea, sale obvio. Mucha plata divorciarse. No, pero en esto decís, bueno, viste, señora, señorita, bueno, separada y... Señora. Ah. Bueno, nos viene a contar cosas lindas, qué bueno, veníamos preguntando hace bastantes días cómo hacer para obtener semillas, se veía que había ahí como cierta, no sé, descoordinación en cuanto a las semillas que suele tener el INTA o no, si las tenía el municipio o ambiente, viste, como, bueno, ahora sí, ya estamos... Lo real es que hay una necesidad frente a lo que estamos viviendo, tenemos mucho tiempo disponible, tenemos una economía ahí muy ajustada o directamente en merma. Entonces, bienvenido sea volver a poner las manos y los pies en la tierra. Sí. El que tenga la posibilidad de tener, aunque sea un metro cuadrado con tierra, de tener un patio y poder poner plantas en macetas, sí. Bienvenido sea a trabajar. Y además, nos baja de los pensamientos negativos es y super, congestionados de la cabeza. Es súper terapéutico. Es el momento, y además es el momento del año per se, digamos. Es un buen momento para preparar la tierra y todo. Y en este momento de aislamiento y demás, pero qué maravilla vincularnos con la tierra. La tierra nos da una sabiduría, nos da una sanación, su medicina. Nos empiezan a bajar buenos pensamientos, nos bajan buenas ideas. Sí, comprensiones también muchas veces. ¿No te pasa, por ejemplo, a ver, lo comparto, cuando, no sé, estás preparando la tierra y de golpe, bueno, te ves sacando yuyos y decís, bueno, viste, yo me siento con derecho a determinar ¿qué vive en mi cantero? No, mato estos bichos, no, los pongo. ¿Viste? Y decís, viste, como comprendiendo ciertos comportamientos sociales, a lo mejor de ver la forma en que uno se vincula con la naturaleza también. Uno aprende de la interacción entre los animales y las plantas y las raíces entre sí, las raíces y los microorganismos de la tierra, y la tierra en sus distintos estratos. Es maravilloso cómo toda esa sabiduría, no mental, pero sí, de alguna manera, un sistema complejo donde las interacciones son perfectas. En general, la disrupción la hace la intervención humana, claro, con su mente. Pero la naturaleza en sí, el proceso, es perfecto. Como también el proceso biológico del cuerpo humano, es perfecto. Escúcheme, acá, para que vayan preparándose... Para anotar, si quieren conseguir plantines y semillas, ahora les vamos a estar compartiendo los datos de a dónde pueden acudir, quiénes dentro de nuestra comunidad están brindando ese servicio. Te cuento. Mira, sí, cuénteme. Si sí, no, digo para que les vamos dando tiempo a los oyentes para que busquen para anotar, porque ahora les vamos a pasar esa data con teléfonos y todo para que puedan conseguir. Gracias, Renata, porque es así, porque aparte, viste cómo es, que cuando uno dice algo, va a buscar la virome y justo esa virome no anda. Ah, sí, por eso le vamos dando tiempo acá. Por suerte tenemos grandes productores como el señor Agustín Fontaine que nos escribe. Bueno, en crisis estamos y aprovechando positivamente nuestra vida, estamos también. Poner nuestros pies y nuestras manos en la tierra es una buena opción para estos tiempos de cambio en nuestra economía y en la cantidad de tiempo disponible en época de cuarentena. Además de ser una solución a la necesidad de consumir alimentos sanos, gustosos y baratos, nos realiza como seres humanos autogestivos y el vínculo con la tierra nos comunica su sabiduría, armonía y medicina. Es una terapia excelente para la mente congestionada de preocupaciones. Se da cuenta, ahí nos estaba contando la Mechi. Después lo va a poder encontrar toda esta información también en www.cdmnoticias.com.ar. ¿Qué necesitamos? Es la pregunta. A ver. Entonces, agua, sol y tierra. Bien. Sol, si fuera por la mañana, mejor. Por ejemplo, uno dice, no, bueno, pero después me da la sombra de la muralla, de los árboles, de mi propia casa, lo que sea. Entonces, preferentemente el sol de la mañana, bien, más para esta época. Bien. Y si tienen solamente por la tarde, pongan, no hay ningún problema, sobre todo las hojas verdes, no tienen problema. Bien. Agua, sol y tierra buena o mejorada con abonos. Bueno. ¿Qué significa esto? Que con tener una buena compostera, ya está. Pero a ver, mira, te voy a dar algo mucho más fácil. Vos todo lo orgánico que te quede de la cocina, sí, lo pones en un recipiente. Esa noche, todo eso del día, lo pones en un balde con agua. Un balde de en general 10 litros, sí, lo común. Y lo dejas toda la noche. Al otro día lo colás y esa agüita le pones a las macetas o al bancal o al lugar que tengas donde tengas las plantitas. Inclusive aunque no tengas huerta de para plantas las plantas de comida, para las plantas bien comunes. Entonces es así de fácil, lo más fácil. Ahora, tenés compostera, te felicito, 10, genial, sacá la tierra de ahí. Bien. Y si no, hay distintos abonos que después les voy a contar. Perfecto. Y ya les vamos a contar en la tierra fértil. Escuchen los sábados. De 12 a 13 horas, todos los sábados aquí, Tierra Fértil, programón de la agricultura familiar, la verdad, maravilloso. Mucha gente ahí con mucho conocimiento les va a dar algunos consejitos también para la huerta. Bueno, ¿qué podemos sembrar en otoño? ¿Qué podemos sembrar en otoño? Ahí le decimos también a Adriana, que está con lápiz en mano, ya te vamos a dar los datos, los teléfonos de todos los productores locales a quienes podés acudir para conseguir distintas cosas, pero anda anotando. ¿Qué podemos sembrar en otoño? Acelga, espinaca, escarola, coles repollo, coliflor, colversa, remolacha, sí, cebolla, verdeo, achicoria, radicheta. Son más de verano achicoria y radicheta, pero dan bien. Pero en se esta la bancan zona, igual. Se la sí rebancan. Lechuga, rúcula, mostaza. La mostaza, la hoja es exquisita, picantita. Bueno, otra que rúcula. Dos exquisitas. Es ajo, puerro, perejil, zanahorias, nabo, hinojo, apio. Frutillas. Ojo de las frutillas, le gusta otro suelo que otras plantas. A la frutilla le gusta el suelo bien ácido, un pH bien ácido. Las otras le gustan más alcalinas. Bien. Trigo, porque uno dice, ay, pero ¿qué tengo que tener? ¿Una hectárea para el trigo? No, el trigo es genial porque te mejora la tierra después para el verano. Ah, es una entonces, buena. Entonces, tener un poco de trigo no es solamente, ay, ¿cuánto no, voy o a te cosechar? Haces esos, no, pero te haces esos, como los pastiches esos verdes de clorofila que se toman, ¿no? Exactamente, la también sí te podés hacer eso, que es genial. Pero además mejora la calidad del suelo, bien, así que es muy bueno para descansar la tierra del verano, poner ciertos cereales, trigo, bien, centeno, avena, está la avena acá silvestre que es genial. Habas, que son buenísimas porque tenemos que pensar en legumbres. Habas, arvejas, garbanzos y lentejas. Tenemos, uno dice, pero en invierno se puede poner. Mirá la cantidad de alimento que podemos poner. Sí. Ya sean batatas, depende del lugar, puede darse también. Tenemos hidratos de carbono, tenemos fibra, tenemos soja, tenemos legumbres, tenemos cereales. Tenemos una variedad rica. No es lo del verano que todo no, explota, bueno, pero tenemos una variedad rica y necesario para las sopas de invierno. Qué rico. Bueno, ahora sí, anote. Bueno, le vamos ¿cuáles a contar son algunos bien de los contactos que tenemos de Capilla del Monte? Tenemos a Emilce Quiñones, sí, con semillas y plantines de huertas y árboles autóctonos, algunos les queda. Y el teléfono, escucha, 3548-503184. Tenemos a Agustín Artusi, con plantas suculentas, cactus, aromáticas y medicinales. Bueno, las aromáticas también está bueno, eso creo que hay momentos de hacer esquejes y todo, pero que se la bancan todo el año, la mayoría. Sí, y hay especialmente en otoño es muy bueno para ciertos esquejes, bien, por ejemplo el del romero. Sí, cedrón también. Muchas de ellas son medicinales, aromáticas al mismo tiempo y otras de ellas se comen en ensalada. Perfecto. Agustín Artusi entonces es el 3548-634871. Tenemos a Lorena Padula, sí, con plantines aromáticos, medicinales y acelga. Plantines de acelga, bien. 3548-555 826. Cali Pedraza, variedades de semillas y plantines que él desde San Esteban los hace llegar hasta aquí. Bien. Al 3548-544-700. Bien. Tenemos a Darío Ruti, con semillas de hortalizas, flores y aromáticas. 3548-587-251. Y por último lo tenemos a Max Pusó, de Águila Blanca. Tiene variedades de semillas de hortalizas, flores y aromáticas también. Al 3548-41-83-51. Algo muy importante. En este momento, ¿tenés semillas para regalar, para compartir o para vender? ¿O tenés plantines? Decís, justo hice un cajón, me sobró otro cajón. Bien, llámanos si querés entonces y escribinos al 3548-555-915 y ahí te agregamos a la lista y la mandamos por CDM Noticias. Buenísimo, Mechi, muy completa la información como siempre, muchísimas gracias, así que ya saben, cualquier cosa, si les quedó alguna duda, se meten en www.cdmnoticias.com.ar y encuentran toda esta información con todos estos teléfonos y contactos para tener, si querés, si sos medio ansioso y no te bancás el proceso de la semillita al plantín, podés conseguir plantines. Y si no, también todo el proceso desde la semilla completo. Dígame. Sí. Con respecto a los abonos, también estamos consiguiendo, llamanos al 3548-577087 y podés llamarnos por abonos. Tenemos un abono muy concentrado, muy bueno, rinde 20 litros uno, el otro rinde 10 litros. Llámanos y preguntanos, nosotros te asesoramos. Es alguien de aquí, de Capilla del Monte, quien lo hace ya hace varios años. Va a un lugar especial bastante virgen de la zona para poder conseguir este guano y hacer el caldo concentrado. Bueno, rinde muchos litros, así que... Repetinos el teléfono a donde se pueden comunicar, por favor. 577-087, característica de acá. Buenísimo, Mechi, muchísimas gracias. Chao, Renata. Adiós, ya venimos.